Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas, buenas, buenas tardes a todos. Bueno, hoy como todos los viernes de 16 a 18 arrancando con No contaban con mi astucia. Y hoy quien les habla, Sandra Castellano. Y solita, hoy mis compañeras me dejaron sola, no sé. Bueno, espero que alguna aunque sea me llame y cuente algo que está haciendo o por qué se debe que me hayan dejado. Pero bueno, tengo otras compañías acá conmigo. Está Paola Álvarez para contarnos y asesorarnos sobre unas series, películas o algo como lo hacía antes, hoy con la posibilidad de estar acá presente con nosotras. Y tengo a Mariana Zarza ya casi pisando, recibiéndose de psicóloga. Así que, bueno, va a ser un tema del que se va a tratar este programa el día de hoy, que va a ser sobre el Día Mundial de la Salud Mental, que va a ser el 10 de octubre, este domingo, así que con una visita, que lo estamos esperando al doctor, así que cuando llegue, bueno, arrancaremos con ese tema principal, así que bueno, nosotros, el que quiera comunicarse con nosotros, hacer preguntas, o contar, o el llamado, nos llama, nos manda un mensajito al 1164-007447, o llaman al 4265-11. Así que bueno, los esperamos, espero que les guste, y bueno, hoy, como podamos, sale el programa. Así que bueno, Dami, si querés, arrancamos con las primeras, que aprovechamos que no está Vero, porque a ella no le gustan canciones en inglés, ¿viste? Pero bueno, aprovechemos hoy. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Well, now go. Walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. RadioBox.com. Con este programa de hoy, con una tarde bastante nubladita, tenía frío cuando venía, viste, adentro tenía calor, digo, ¿qué hago? ¿Me abrigo o no me abrigo? ¿Qué hago viniendo para la radio? Pero bueno, me encontré con que no, está fresquito. Está fresquito y anunciado que va a ser un fin de semana. Yo escuché eso, feo. Sí, lluvioso domingo y lunes. Hoy había sol, supuestamente, no sé dónde está el sol, pero bueno. Y bueno, sí. Sale por momentos, ¿no? Va y viene. Sí, así estamos. Va y viene. No, y qué, ¿cuánta gente se fue? Yo creo que alguien nos estará escuchando. Alguno habrá quedado para escucharnos un poquito, por favor. Porque todo el mundo se fue, colapsó la autopista, sí, hoy, sí. Todo el mundo hacia la costa. Sí, paraban micros y decían, ¿a dónde van? A Mar de Ajó. Ay, y yo decía, qué lindo, viste, subirnos e irnos. Mar del Pero Plata bueno. Casi colapsada también. También, sí, ¿no? Sí, genial. Pero la autopista no se podía, sí. No podían pasar directamente. Sí. Bueno. Así que bueno, viene un fin de semana largo, está bueno que estés acá, a ver qué nos... más cerca de los micrófonos. ¿Ahí? Sí. Ahí me escucho. Bueno. Perfecto. Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, viene el fin de semana largo, para que nos, ¿qué nos recomendás? ¿O viste algo? ¿Qué nos Vi contás? Algo... Después vamos a hacer el chusmeriante, que venga sí. el doctor, porque nos tenemos Por que favor, poner serias. Metamos todo en ya. Un rato. Hay mucho para ver, mucho. Hay mucha plataforma, hay de todo en todos lados. Bueno, fin de semana largo, aprovechemos todo. Vamos a recomendar cositas de Netflix. Acaba de salir una serie que se llama El Caso Harton. 6 capítulos, 50 minutos, muy adictiva, sobre un policial, un asesino que va dejando pistas, que parece que es, pero no es, pero la verdad es muy buena, muy atrapante. Esa ¿Intriga? Es nueva. Sí, no vas a que, no es que... ¿Y que lo sabes al final? Sí, por supuesto, todo tiene que ver con todo. No es que miro un capítulo hoy y el segundo me lo miro mañana, no. ¿Cuántos capítulos? 6, nada, de 50 minutos, así que en 2-3 días... Podés terminarlo tranquilamente. Y yo, viste que uno se pone y no quiere terminarlo. Sí, yo la termino en 2 días, pero bueno, sí, supongamos que en 3 días como mucho. Tenemos esa, es muy buena, cortita y al pie. Buenísima y nueva de Netflix. Después tenemos una que salió hace unos días ya, que se llama Cómo se convirtieron en tiranos. También 6 capítulos de 30 minutos, nada. Cortito. Y cuentan cómo distintos tiranos llegaron al poder aplicando qué tipos de técnica. Sí. Habla la serie de como si hubiese un libro en donde están esas técnicas y qué tienen que hacer para llegar al poder, ¿no? Sí. Eso en principio, bueno. Eso es serie también. Serie sí. también, cortita, cortita. Documental. Y después tenemos películas. Estamos en octubre, sí, que Halloween muchos festejan, que les gusta, sí. que es como el y a mes los del chicos, terror. Sí, sí. A los chicos y los grandes. Hay gente que le, sí, yo a veces que no, le gusta, ¿viste? Que se disfraza. Claro, bueno, se yo no disfraza. Sé si habrá mucha fiesta ahora, pero en su momento y había yo creo que fiestas. Todo el mundo quiere festejar ahora. ¿Viste? Sí, que se llena un boliche, se llena una cancha, sí, se sí, llena todo. Entonces, claro, sí, sí, la gente sí. quiere. Ya está. Y con máscara más, porque no miten, sí. por lo menos no me ven. Nadie nos ve. Perfecto, una impunidad, bueno. No, tenemos para octubre, se había estrenado hace unos meses, La Calle del Terror, que es una trilogía de Netflix en donde te muestran cosas que pasan en un pueblo cada, si no me equivoco, 33 años. Bueno, y en ese caso la primera parte te muestra lo que pasa en el pueblo. La segunda parte es empezar a buscar por qué pasa eso. Y en la tercera parte vamos ya a la era medieval. ¿Y por qué lo origina todo eso? Sí, la verdad es que está muy bien llevada, por eso la trilogía va como de lo actual a lo más viejo para explicarte. ¿Pero va y viene o no? No va y viene. Viste que hay series, películas, la mayoría que te lo arrancan ahora. Con el presente y después... Sí. No. Esto no. En la tercera recién vas a la era medieval y ahí ves por qué pasa todo lo que pasa. Y ahí sí vuelve a la actualidad sobre el final porque ahora ya entienden. Qué es lo que pasaba y bueno, a solucionarlo. Pero la verdad es que te engancha bastante. A mí personalmente las de terror no me atrapan tanto, pero en esto sí quería saber por qué pasa lo que pasa. Esa, bueno, como para el mes del terror, está bueno que miren esa trilogía. ¿Y cuántas estrellitas le das? No, sí, le doy un 8 tranquilo. No, 9 es mucho, es como un abuso. Pero un 8, sí, se deja sí. ver. ¿Sabés qué? La primera la puse como para verla y sabes que no me atrapó. Yo dije, no, las otras no las voy a ver porque es una continuación, ¿no? Claro, es como ver qué pasa. La segunda baja un poquito, pero es necesaria para la tercera, que ahí entendés todo y está buena el por qué pasa todo eso. Cómo lo descubren y cómo finaliza la cuestión, ¿no? Yo recomiendo que las termines porque te va a gustar. ¿Es así como de terror o es más historia no, por ahí? Es más historia. Hay terror, pero es más historia. Sí. No, la recomiendo, está buena. Mírenla para ahora, para octubre, justo para el mes del terror. Después, no sé, ¿qué les gusta? ¿Documental? ¿Puede ser un documental? A mí me gusta eso. Este es fuerte. Es lindo, pero es fuerte. Se trata de dos hermanos. Uno tiene un accidente y pierde la memoria. Entonces tiene una especie de flashes de lo que fue su infancia y un poco lo que lo ayudó el hermano a recordar, ¿sí? Bueno, pero no es tal así la historia. Entonces el hermano decide contarle la verdad. Sí. Y lo hacen mediante este documental, en donde se sientan, el hermano cuenta todo lo que recuerda y él le cuenta qué fue lo que realmente pasó en su infancia. preparen pañuelitos, una hora y media, porque es fuerte lo que se viene al final. Y entonces, bueno, nada, está muy bueno. Esa la voy a mirar porque yo, ¿viste? Mírenla, a esa sí le doy un 9 como documental, es muy bueno, porque aparte el hermano se entera en el momento, o sea, están filmando el documental, y ahí en el momento el hermano decide contarle qué es lo que pasó realmente en su infancia. Entonces, ¿es una historia verídica? Sí, es real, fuerte, sí, fuerte. No es para chicos, es para que la miren tranquilos una noche. Y bueno, tiene, sí, sí, es una historia para bastante mayores, fuerte. Para sí, mayores. Es para grandes. Bueno, eso es lo que en sí les recomiendo. Tiene un poquito de todo, terror, documental, historia. Recuerden, el caso Harton, buenísima, está ahora entre las primeras de Netflix. Bueno, nada, díganme si la ven, sí, si les sí, gustó. Sí, sí, sí. Y bueno, podemos... vamos a seguir después recomendando otras cositas. Bueno, pero como para arrancar eso. Arrancamos así. Bien. Bueno, también teníamos que contar que vimos, recomendó en otro momento que miremos un, también era documental, sí, no era una serie, yo lo tomaba como película, sí, ¿no? Sí. De unos hermanos que se encontraban después, pero hoy salió en la nota en uno de los diarios, justo sí, el comentario de esto, sí, de lo que ella nos decía que no miremos, yo lo vi. Y... Tres idénticos extraños se llamaba la serie y trataba de... docuseries, creo que es. No recuerdo si es documental de una hora o es una docuserie, pero sí, trataba de tres hermanos. Yo que... lo miré corrido, así que pienso que será. Sí, que fue sí, como un documental porque lo miré. No, todo. Trataba de tres hermanos que descubren después de años de grandes que son hermanos y que cada uno vivía en una familia diferente. Primero es la alegría de saber que se reencontraron y el después. ¿Qué hacen separados? Bueno, ahí está la cuestión y bueno, lo que salió en el diario fue esto, la historia verídica sí, de este caso, sí, que es terrible también. Es sí, un que, final que no pensás no, que es, vas asociando, viste, uy, sí, mi padre anduvo por ahí haciendo algo, sí, suponete. De, claro, de arranque pensás eso. Sí. También psicológico, ¿eh? Sí. Bueno, ¿por qué? Después sí, vas a ver sí, el final. Sí. Tiene... ¿Y qué te iba a decir? Y pensás eso. Después, bueno, yo qué sé, trillizo, no sé, ¿viste? Te separaron. Te... Bueno, vas a ir a distintos pasos que el final es otro totalmente no lo puedes distinto. Creer. Sí. Y aparte claro, las familias saben bueno, que son y... hermanos. Ay, bueno, y no, bueno, no vamos a adelantar tanto. Ay, porque hay distintos esto, casos y distintos, claro, los tres viviendo en distintos ambientes. Claro. Sí, sí, sí, sí. Sí. Distinto estilo de vida llevan. Sí, sí, sí. ¿No? Calidad de vida, sí, te quiero decir. Entonces, también eso, al encontrarse vos de una forma, la otra de otra forma, ¿viste? No solo, y, sí, la, y ellos mismos, ¿no? La intriga de ellos, de todo, sí, ¿por qué vos esto y por qué yo lo otro? Pero bueno, al final nada que ver a todo lo que estamos sí, hablando. Sí, tal cual, completamente diferente. Pero bueno, pero los que no lo vieron... Lo bueno es esto que fue, ahora en el diario salió como una nota importante, ¿no? Como sí, el comentario de película o de serie, que voy a decir... De espectáculos, no era un comentario de espectáculos, es un comentario sobre el tema. Un hecho real, claro. Sí, es increíble. Sí. Así que está bueno. Sí, sí, eso si no la vieron, mírenla también en Netflix, tres idénticos extraños, excelente, excelente. Acá Sandra lo avala, porque sí, ya lo sí, vio. Sí, sí, sí, sí, muy sí, bueno, así, muy bueno. Uno de los recomendados. Sí, mírenla. Y bueno, y después no sé qué hiciste, ¿fuiste a ver algo? Sí, ¿qué hiciste? Sí, ¿fuiste a ayer estreno? Fui al estreno de Venom. Muy buena, segunda parte de Venom para los que nos gusta todo lo que es el universo Marvel. Chicos inclusive vestidos de hombre araña, bueno, toda esa energía que emana a Marvel. Y los chicos volvieron y están desesperados. Les seguro, encanta. ¿No? Y la verdad que muy buena. También tiene postcréditos para los que la van a ver. Por favor, quédense en dos minutitos más porque es un postcrédito importante que, ¿sí? en lo que puede venir. Así que sí, véanla, me gustó, es muy graciosa. De hecho, nadie apostaba a la primera fue buena y la segunda también lo es, así que como para entretenerse y llevar a los chicos, Venom en el cine está bárbara, tienen que ir a verla. Bueno, yo le comenté a ella que sigo esperando una serie que yo, viste, yo la seguía por ser mujer, y la Reina del Sur, y estoy esperando mirá, la tercera y me tiene esperando, me no sé, que yo esperá, estoy, yo que la pandemia, sí, no, porque empezaron a filmarla, y pero ahí, todavía ahí estoy estamos, esperando, bueno, no sé, sí, yo... Le puse la campanita para que me avisen cuando arrancan. Que te suene la campanita. Claro, que me suene bueno, algo. Bueno, no, sí, hay muchas series, películas que o se filmaron este año y estrenan el año que viene, así que hay que esperar todavía. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos Dami, a unas canciones y después seguimos comentando algo de espectáculo, que nos enteramos, hay unas noticias medias, no tan sí, lindas, pero bueno. Sí. Dale.

me puede hacer feliz. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no juzga, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad, porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente. En cambio yo no a ti. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente. En cambio yo no a ti. En cambio yo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, nos olvidamos de una serie también para comentar. La principal, la que me dice, mirá, mirá, y yo no la miro. Mirá, mirá. Mirala, mirala. Mirala porque... Hay que mirarla. Hay que mirarla. Aparte, a todos nos gusta, ¿o no? Sí, y, Luis Miguel, no, a mí serie. Me gusta escucharlo. Sí. Que, mirá, yo si tengo que elegir una canción, nunca elijo la de él. Yo no sé por qué. ¿No? Y pensar que son muchas lindas. Temazos tiene. Sí, sí. Y sabes sí, que justamente sí. Mirando la serie de Luis Miguel, recordás eso. Porque me pasó cuando lo veía. Uy, qué temazo esto, uy, qué temazo el otro. No, porque la verdad es... en la serie va pasando muchas, todo ese todas, tiempo. Sí, oh. Te muestra hasta cómo lo filmó el video. Bueno, de eso se trata. Bueno. Sí, tercera temporada de Luis Miguel el 28 de octubre. Mm. La última. Porque ya está, porque ya llega el presente de Luis Miguel, entonces no hay más para contar. Ah. Pero suficiente con la primera y segunda temporada, pero sí, estamos esperando eso, los que nos gusta, Luis Miguel, la primera excelente, con la historia de él en la infancia, con el padre. La segunda, bien, no tan atrapante como la primera, pero excelente también. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la tercera. Según el tráiler, ahí cuentan la historia de él con Mariah Carey. Sí, la historia de él, y ya grande. Y de las hijas y todo eso. Tiene sí, sí, sí, ¿no? En la segunda temporada. No sé, en la segunda temporada se habla de la hija y continúa la historia. Bueno, voy con a chusmear, la hija. Voy a mirar sí. Un poquito a ver si... si mírala porque está buena me y muy atrapante, sí. Así que bueno, vamos a esperar la serie de Luismi. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy hablando de... queriendo tocar el tema, que ya va a venir el doctor Daniela Barquero, esperándolo, enseguidita va a llegar, para tocar este tema de la salud mental, no solo por el Día Mundial, sino por el hecho de cómo la pasamos en la pandemia, sí. Cómo quedamos después sí. De la pandemia, ya veníamos mal antes. Acá, ahora, acá, no, sí. No, acá no están mis compañeras porque yo creo que le agarró Quiki y dijo, no, nos meten a todas adentro. De estar con el doctor. Sí, sí. Somos un claro ejemplo de lo que no, de lo que quedamos tan mal. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, sí, hablando de temas, como decíamos, de Chano, sí. Recién lo recordabas, o casos sí. Como... De Amy, sí. Claro, ahí. También, qué importante, ¿no? O vos, bueno, después, bueno, vamos a tocar el tema como le gusta, lo que está estudiando, lo que se quiere especializar más Maggie, como yo le digo a Mariana, le digo Maggie con cariño, de los adultos mayores, sí. En cómo manejarlos, o cómo, viste, cuidarlos sí. Bien, ¿no? Cómo tratarlos, o cómo guiarlos, sí. Es una forma de decir. Así que, bueno, y hablando de eso, también está, los problemas el comentario que podemos decir de espectáculo, lo que le pasó a Fernán Mirás. Sí, terrible, terrible lo que le pasó. Un aneurisma. Sí. Hoy a la mañana, un aneurisma. Sí. Dicen que ya está operado y que, gracias a Dios, bueno, qué bueno. Salió bien. Pero venimos, viste, esto los ataca el corazón un montón. Ni hablar. Bueno, casos sí. A montón en distintos que creo que estamos todos detonando, ¿no? Sí. Llega un momento que detonamos. Que ya está. Sí, hace poco, hoy comentaba también una chica, una actriz de montaña rusa, también 46 años, murió de lo mismo, una ACV, una chica joven. Bueno, sí, la verdad es que estamos viviendo una etapa bastante difícil y a la salud mental hay que darle el lugar que se merece. No es, viste, mucha gente se siente mal, bueno, ponete bien. No, es mucho más que eso realmente, la salud mental. ¿Es así, Maggie? ¿Vos es qué así, opinas? Sí, pues, sí, con... Es así porque... sin salud mental, o sea, no tenemos salud, o sea, tenemos que prestarle más atención a esas cosas, a cómo nosotros nos sentimos, cómo también vemos al mundo y vemos a los otros. Es muy importante también. Y sobre todo hay que caer y se tiene que derribar un mito, que es el mito del miedo de ir al psicólogo. Todavía sigo escuchando gente que sigue diciendo no. Yo al psicólogo no voy porque el psicólogo es para los locos. Yo no sé qué se imaginarán, ese imaginario social que hay, que bueno, que piensan que es algo malo ir al psicólogo, o que no lo necesitan. También escuché sobre eso de gente. Bueno, la mayoría, el que no quiere, el que te rechaza, ¿viste? Te dice que no. Capaz que las mujeres somos más propensas de ir, como el médico común también, ¿no? Porque nosotros sí, vamos, nos tratamos, nos queremos hacer los estudios, la mayoría. Sí. Pero el hombre, viste, que es reacio a todo eso y lo toma como no, yo no. Pero aparte que no es solo por si estás bien psicológicamente, no. También viene lo de las adicciones, vienen un montón de cosas atrás, sí. ¿No? Sí, que puede necesitarlo. A ver si no es solamente, bueno, otra, yo no puedo hablar mucho porque no entiendo, pero bueno, que, con otras cositas también, ¿no? Sí, May? Claro, por supuesto, porque estas personas que piensan de que, bueno, solamente van los locos y no piensan que en realidad hay situaciones en la vida cotidiana que uno por ahí no puede manejar tan bien y que necesita el asesoramiento de otra persona, que por ahí los vaya encaminando, los ayude. Por ejemplo, en lo que es la pandemia se incrementó muchísimo lo que son los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, gente que por ahí no tenía ninguna problemática y en lo que es lo que fue la pandemia, lo que fue el encierro y después volver a salir y como en esta segunda pandemia, ¿no? Que con esto vamos a hablar del médico también. Claro. Esta segunda pandemia que es que serían las secuelas, que es lo que dejó. Que es claro. Lo que dejó la pandemia. Pero así que bueno, y también está bueno eso, que uno pueda trasladar a la gente, a decirle que se queden tranquilos, que ir al psicólogo no es malo, que no. Es bueno, chicos. Así que bueno, hay igualmente, porque también otra de bueno, las cosas... Bueno, decían de Chano que salió dentro del tratamiento, ahora no, iban a dar un recital, me parece. El 4 de noviembre va a estar en el Luna Par. Ahí está, había otro comentario. Ahí estaré, por supuesto, como corresponde. Bueno, pero está bien. Sí, iré a verlo, pero bueno, sí, la importancia, por eso hay que darle lugar. Creo que es tan importante como ir a un clínico. Así como atendés tu cuerpo, también tenés que atender tu mente. ¿Y pensás que es esto? Vos decís, personas que yo qué sé, los adolescentes, que no... Sí. Después va a venir el doctor y nos va a explicar bien y nos, que nos dé cátedra de todo esto. Pero las adolescentes, ay, no quiero comer. O como de más. Es decir, no es solo hoy estoy mal. Viste que te dicen, bueno, estoy loco, me te encierran. Yo, porque he tenido... hija de conocidas que acompañé y tuve de visita y reemplacé a la mamá y cosas así, que vi que al final no era solamente una persona que esté psicológicamente mal. Capaz que uno no se da cuenta que todos los otros síntomas también son problemas psicológicos. Por supuesto. Sí, ¿no? Pero sí. claro, uno dice, no, pero yo estoy muy flaca y no quiere pensar o no quiere tomar la decisión que sea anoréxica, por ejemplo, ¿no? Que igual uno no lo sabe, capaz que no lo tiene que diagnosticar, por lógica. Pero vos no pensás que está ahí adentro también, que la van a internar con otro. Vos decís, uy, voy a me internan y es solamente persona que está mal. Sí. Bueno, tenés un montón de... persona por la bebida, persona por la droga, nenas que quisieron, la obesidad adolescentes. También se ¿también? Trata con psicólogos, por eso. De hecho. Sí. Claro, por son ahí, un montón de casos que vos decís, bueno, como ella, no quiero ir porque yo loco no estoy. Pero no es eso, es no un montón de síntomas que capaz que te podés ayudar, te tienen que ayudar desde otra forma, uno tiene que buscar. Exacto. Yo digo a veces que necesito mucho. Pero todavía no arranco. Yo lo necesito. Siempre me dice, eso es bueno, porque vos ya estás diciendo que necesitas. ¿Viste? Claro. Y pero no hago nada con bueno, eso. Falta el otro paso. Y porque vinimos de hace años diciendo, necesito. Ahora, ¿qué necesito? No sé. Bueno, una medicación. Es lo que decimos acá nosotras, ¿no? En principio, ir. Lo importante es darse cuenta e ir. El segundo paso. Claro. Sí. Y darle el lugar que se merece la salud mental, justamente. Así que bueno, vamos a seguir comentando cosas nosotras ahora, a ver que seguimos con otro tema, pero esperando al doctor. Y mientras tanto, sí, el que quiere llamar o preparar preguntitas para después, mandar mensajitos al 11 64 00 7047 o al 4200-6511 con una llamadita o lo que venga, puede dejar su mensaje o ir preparando las preguntitas para el doctor y para quien quiera. Nosotras le vamos a hacer un montón de preguntas. Sí. Un montón. Así que bueno, y bueno, esto por un lado. Por el otro, se viene el Día de la Madre. Nosotros, ustedes, yo no sé si van a festejarlo, qué van a hacer, qué van a... como decían hoy, hoy estaba una de las conocidas festejándolo en otro lado, ya adelantado. Perfecto. Adelantado, ¿viste? Por la zona de Tigre andaban ahí jugueteando, porque total, claro, el Día de la Madre parece que viene con descuentos. Claro, viene con descuentos, entonces, ¿viste? Paseamos los chicos y paseamos los grandes. Bueno, paseamos eso. Todo. Llevamos a mi mamá y la meto ahí que la taza la revolé, una cosa así, no sé. Está bueno. Bueno, está, hay que aprovechar todo. Hay que aprovechar, sí. Hay que aprovechar el día, el festejo, no sé, ¿viste? Sí. Oh, bueno, espero que sea bueno, un lindo día el fin de semana, sí, que viene. Sí. ¿Qué te van a regalar? ¿Ya te dijeron? No, a mí no, no, no, no. No, te tienen que regalar algo. No sé, no sé. Yo hace rato que creo. Me parece que es como el cumpleaños, ¿viste? Con que se porten bien, como decíamos la mamá suficiente. Con los chiquitos. ¿Viste que cuando éramos chicos no era así? No sé si tu mamá lo decía. ¿Lo decía? No, no, no. Bueno, no, no, no, el mejor regalo, pórtense bien, ¿viste? Como, sí. Como cuando sacás a los chicos a pasear y se portan mal porque están en la calle. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente, sí. Claro. Entonces, bueno, no, no sé, no importa eso como. La cuestión a veces, como decimos, pasarlo tranquilo y en sí. Paz, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Así que, bueno, no sé, hacemos otro corte con Dami, unas canciones que nos levante un poquito y vamos para pum para arriba. Ahí va. Dime si hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? Bobby on the drums, Babylon girl, KG. Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo, ¿qué? Tiene miedo, ¿qué? Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo, ¿qué? Dime, tiene miedo, ¿qué? Dime si tiene miedo, ¿y si nos juntamos? ¿Y si nos besamos? Eso ya estaba escrito. Pégate, rompe el mito. Pégate, rompe el mito. Yo voy a besarte sin pedir permiso. Como esa boquita siempre lo quiso. Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo. Y baby, no. Baby, no. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo. Y deja el miedo que esta noche se hizo para los dos. Hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? Dime, ¿tiene miedito o qué? Dime, mami, ¿tiene miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tiene miedito o qué? Dime, mami, ¿tiene miedito o qué? Hey. ¿Tú tienes miedito o qué? Dime, ¿tiene miedito o qué? Déjamelo saber, papi, déjame saber. Porque veo que tú estás solito, pasando rico, pero sigue mirándome. Déjamelo saber, papi, déjame saber. Cuando vas a aceptar que te gusto, que te mueres porque estemos juntos, que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto, todo contigo lo disfruto. Deja el miedo, ya somos adultos. Voy de frente, yo nunca me asusto. Dime si tú tienes miedito o qué. Dime si tú tienes miedito o qué. Dime si tú tienes miedito, ok. Dime por qué tienes miedito, bebé. Si eres lo que dice, no tienes que temer. Que tú eres grande, toda una mujer. Ay, dime si tú tienes miedito, ok. Dime por qué tienes miedito, bebé. Solo soy un flaco mostrico, bebé. Ay, dime si haces todo lo que dice. Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito, ok? Dime, papi, ¿tienes miedito, ok? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito, ok? ¿Tienes miedito, ok? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

¿no? Ah, decís vos, entonces ser. Ella quiso mostrarlo. Puede ser. No, ella ya andaba. Sí. Ah, bueno. Todo medio bueno. raro ahí. Entonces, sí, una cosa de loco, pero bueno, nosotros pero bueno. queríamos comentar esto, porque quedó colgado. Sí. Y bueno, vamos a hacer una presentación oficial, aunque sí. yo lo voy a nombrar nada más. Después él se va a presentar. Él va a decir todos sus datos, todo lo que trabaja, todo, porque todo el mundo, nosotros hacemos un programa de muy chusma, vos te diste cuenta. Así que, bueno, acá por suerte tenemos el gran honor de tener al doctor Daniel Abarquero. Así que, bueno, muchas gracias por venir, porque estamos ansiosos, tenemos un montón de preguntas para vos. Bueno, evidente que bueno. no estamos normales, ¿viste? Pero bueno, arranquemos. Así que sí, queremos escucharte. Preséntate. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, gracias Sandra. Sí. Muy linda la radio, no la conocía, me habían dicho que era muy linda y la verdad ¿y que es lo así? Es. Bueno, tenemos acá, nosotros tenemos la gran suerte de tener a... Es Damián, le decimos el pulpito, que nos maneja todo y nos reta también cuando nos portamos mal, ¿viste? Hacemos mal las cosas, él nos dirige. Así o sea, que, lo voy mirando, lo que me él, él me marca, sí, que... sí, él te dice, te acercás, dejá, no golpees, okay. Así que sí, nos dirige. Bueno. contanos a todos, así te conocemos, la gente que te está escuchando te conoce. Bueno, ¿qué les puedo contar? Bueno, yo vengo más que nada de la gestión de salud, siempre sí. estuve trabajando en salud, en políticas de salud pública y en salud mental fundamentalmente, y estuve los últimos 4 años y medio como director del Hospital Iriarte de Quilmes, así que estuvimos trabajando ahí durante estos años. Hoy trabajo. Ya no, hoy en qué, este momento, ¿qué participación tenés? ¿Estás trabajando dentro del hospital? En este momento hospital? Estoy trabajando en el hospital, estoy nuevamente en las áreas de salud mental. Ah, bueno, sí. Y trabajando también con el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio, con lo que se llama la Mesa de Violencias Institucionales, que es un área y género, que es un área que tiende a abordar todo lo que es la problemática de conflictiva que tienen los hospitales de la Provincia de Buenos Aires dentro del hospital. Bien. Básicamente. Sí. Y con otros proyectos, ¿no? Varios proyectos. Yo soy bastante inquieto con los temas. ¿Y en otras áreas? Porque me comentaban que estás, claro, en lo judicial relacionado al tema que me estás diciendo. Bueno, también. Eso tiene un aspecto, no, yo diría judicial, porque lo judicial lo maneja justamente la justicia, pero que tiene... ¿Qué, ¿informás? ¿Pasas informe o...? Bueno, no sé. Eso más en el trabajo que es hacia a lo diario del hospitalario. El hospital es algo bastante complejo, tiene muchas áreas y que están relacionadas con la comunidad, que están relacionadas también con el plano de la justicia, pacientes que a lo mejor son personas que están detenidas, privadas de su libertad, que tienen que ser atendidas o evaluadas. Por ejemplo, los peritajes, que son una forma de determinar... Generalmente se hacen en el hospital, claro, público. ¿A dónde lo tienen que llevar? ¿Si sí, internan o cuál es su queda condición preso? Psíquica? Claro. Y depende de su condición psíquica, ¿cuál es el destino legal y cuáles son los parámetros que se le va a dar a ese paciente o a esa Mirá persona? Vos. Bueno, esos son, se hacen peritajes que son formas de evaluación profunda del aspecto psíquico de una persona. A veces con situaciones bastante graves o bastante límites. Sabemos que hoy por hoy tenemos situaciones en el conurbano sí. muy muy extremas, demasiado extremas, y otras no tanto, que tienen que ver con cuestiones más familiares, ¿no? Que tienen que ver con los hijos, con el ordenamiento de lo familiar. Y eso generalmente los juzgados piden como una alternativa de hospital público, porque es una alternativa imparcial. Claro. Y no intervienen lo que se llaman peritos privados o peritos de parte, que generalmente son... Se puede entender que a lo mejor son más imparciales. Sí. Para, claro, nada para privado, más oficial. Exacto, bien. Sí. Sí, bien. Un hospital es un complejo que tiene muchas funciones, ¿no? Con la comunidad, para adentro y para afuera de la comunidad. Bien. Debería de tenerlas, ¿no? A sí. veces no tanto, otras veces sí. Bueno, pero por lo menos, bueno, es una gran ayuda. El trabajo es que estás ayuda, haciendo es sí, importantísimo. Sí, sí, claro, sí. Dentro de eso. Y dentro de este, de tu trabajo, fuera del hospital, ¿otras cosas? ¿Otras actividades? Es decir, con tu con tu trabajo, es decir, en sí, no fuera de, podés tener un montón de actividades afuera, claro, de sí. lo que sea, de, pero en cuanto a la salud mental. En cuanto a salud y salud mental en general, sí. estamos con varios proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto en el que estamos trabajando que tiene que ver con la salud y la educación, que yo entiendo que salud y educación tienen que ir íntimamente relacionadas, y se ha hablado mucho en estos años respecto de los niños que tienen dificultades en el aprendizaje. Justo hoy es el Día Internacional de la Dislexia. Bueno, vamos a tocar un montón de temas, Doc. Vamos y a el tocar... domingo, este domingo es el Día Mundial de la Salud Mental. No, así que estamos aparte, dentro de una fecha... Hoy no vino la directora, pero yo le comentaba a las chicas que tenemos la directora del colegio, que sí. es una de las compañeras, que decíamos, hoy cuando viene el doctor, porque tuvimos casos importantes en el colegio. Entonces, y aparte, que nos guíes o que enseñes o que le expliques a ella, más que nada, ¿no? Y decía, qué bueno que estés para tocar esos temas. Pero yo le digo que hoy no vinieron porque tenían miedo. Para mí, ellas se asustaron. Se asustaron. Sí, dijeron las se dos. Las no, dos no, hoy no. cambié el staff. Me habían comentado que eran hay otras dos, pero ahora cambiamos. Que está en el área de la psicología o que estudia claro, psicología. Claro, hoy está de invitada, pero ahora está de invitada. Bien. Ella vino, ella tuvo coraje en venir. Sí. Ella tuvo coraje. Así que, bueno, ahora vamos a ir a un corte comercial porque muy es bien. La venta, es lo que nos vende el programa, ¿viste? Entonces, él nos dice siempre menos cinco, tenemos que entregar y después tenemos una hora para hablar. Un montón de cosas. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. La radio es servicio. Por eso, cada publicidad le sirve a todos. A los clientes que buscan comercios y a los comerciantes que buscan clientes. Llámenos, Radio Voz. Anuncie en radio. Venda más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020. Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42 57 5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno moderador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11 23 82 7478. Mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además. ¿Además qué? Tienen un precio hitero. Luchetti te alimentará a un precio espectacular. Luchetti, qué accesibles son. Comelos con tu tan jamón. Luchetti con Nutribit. Fideos que lo tienen todo. Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semolina de trigo cambial. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Bueno, ahora vamos a seguir con las preguntas o con el tema, aprovechando que lo tenemos al doctor Daniel acá, aprovechemos como sí. Que estamos todos muy mal después de la pandemia. Todos. Vos no vas a contar igual todos los proyectos que tengas y todo, pero bueno, vamos, tuviste muchos casos, atendiste, ¿qué te pareció que no solo dentro del trabajo, dentro del hospital, sino fuera, todo este movimiento de la pandemia, cómo llevarlo adelante, y después cómo quedamos, que quedamos todas mal, que quedamos todo el mundo sí. Una falta de atención. Fíjate que ¿no? Se está hablando de que va a venir como una pospandemia, que es una pandemia de la salud mental, porque no solamente lo que produjo la pandemia en términos del aislamiento, sabemos que el aislamiento es un factor muy negativo para el estado emocional de las personas. O sea, nuestra afectividad, nuestra forma de comunicarnos, los vínculos son absolutamente necesarios. Cuando una persona está en depresión, cuando una persona está en un cuadro de angustia y demás, tiende al aislamiento, y eso lo que hace es perjudicar. Una de las cosas que hizo la pandemia fue eso, mantenernos en un espacio de aislamiento, un aislamiento forzado, impensado, porque ninguno de nosotros... Sí. Imaginó que claro. Nos iba a tocar en este momento algo de estas condiciones. Y entonces produjo dos cosas. Por un lado, aquellas personas que tenían vulnerabilidades o tenían un estado afectivo medianamente estable, se desestabilizaron. Y por otro lado, las personas con padecimientos mentales más graves se agudizaron más. Si a eso le sumamos que hubo una baja, un muy bajo nivel de asistencia de personas con problemáticas de salud mental, entendemos que eso agravó enormemente y es lo que estamos viendo en estos meses, es el aumento enorme de patologías graves. Muy agresiva está, y muy agresiva está la sí, pero capaz que porque cada uno reacciona dentro de lo que puede o como puede, no sabe cómo, por eso decíamos hoy de que uno cree que está bien, pero no estamos bien, necesitamos ayuda sí. No psicológica, pero claro, el cuerpo reacciona de acuerdo como puede, no sé, digo yo, no, encima sin la atención. Porque no iba, nadie iba a atenderse. No. Pero no solo porque no se podía, porque capaz que bueno, en ciertas cosas se podía atender, pero no iba la gente. Bueno, uno de los ¿no? factores fue el miedo. Nosotros vimos en el hospital, la gente no venía por miedo, no se hicieron los controles médicos habituales. Claro, exacto. Estamos hablando de controles generales. Generales, sí. Los mínimos, los hemogramas, las mujeres sus colposcopías y sus estudios ginecológicos, las personas con cuadros crónicos como los diabéticos, enfermedades respiratorias, no acudieron al hospital. Nosotros vemos ahora en sus historias clínicas que hace 7 meses, 8 meses, 1 año que no venían. Claro. Es entendible porque había miedo y el miedo es un factor muy, muy determinante en nuestra vida. Nos condiciona de múltiples maneras tener miedo. Nos puede llevar o actitudes regresivas y actitudes de aislamiento o a la inversa, a posiciones más megalomaníacas o decir, bueno, a mí no me va a pasar, yo soy inmune a esto, descreer, el descreimiento, irse al otro extremo. Claro. Entonces, exponerse, por ejemplo, a situaciones críticas o situaciones difíciles, innecesarias, como una respuesta al miedo también. O sea, lo contrario, ser más osado innecesariamente frente al temor de lo que estaba sucediendo. Claro, para posiciones te más haces una coraza para no sentir exacto, el miedo, sí, no tener, sí, o no demostrar no me importa, el miedo. Yo si me enfermo, a mí no. Bueno, esa omnipotencia se vio después reflejada en que a lo mejor gente que se enfermó mal, nosotros hemos perdido compañeros de trabajo, médicos, profesionales, familiares de médicos, de amigos, ¿no? Todos, hoy en día todos tenemos perdieron a alguien. Alguien, y eso también, ¿no? Qué problema como para superarlo. Es muy difícil superarlo, sí. Es justamente por esto de lo inesperado. Personas que estaban sanas, que tenían una vida normal, jóvenes, medianamente jóvenes. No es una enfermedad de viejos, es una enfermedad que lo vimos mucho en gente muy joven. Y la verdad que fue complejo y está siendo complejo porque esto no terminó. No, y hoy hablábamos del caso del actor que tuvo un aneurisma. Sí. Bueno, nosotros tenemos ya, en ejemplo, la mamá es mi sobrina. Mi hermana falleció joven por un aneurisma y venimos así, viste, de familia de presión alta, se ve, bueno, siempre lo. Y justo, bueno, hoy el actor, pero joven también. Sí. Es decir, pasó, me comentaba de otra actriz también. Fernán Mirás, viste, sí, claro, hoy va pasando cosas con jóvenes que, bueno, detona de otra forma. Eso es lo que le quería también explicar. Capaz que alguno reacciona agresivo, como le pasó al Chano. Sí. Por X causa, también capaz que el motivo de su reacción es otro o su necesidad es otra, ¿no? También el aumento, pero, por ejemplo, de consumo de sustancias aumentó enormemente en tiempo de pandemia. Aumentó el consumo de sustancias, consumo de alcohol y de otras drogas aumentó notablemente. Por eso decía que dejó una marca en muchos aspectos, culturalmente, socialmente, en la salud mental. Y se notó. Tal vez lo de Chano fue tan notorio, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, pero como él, muchos jóvenes. Que no nos enteramos, que se quedan sin sus tratamientos de sostén, sus grupos de apoyo psicológico, que son fundamentales para las problemáticas de adicciones. Entonces, al no tener ese sostén, es muy difícil. Y en cuanto a los alumnos, como decías, a la adolescencia, a los chicos con la educación, el pegarle también, cómo le pegó de estar un año y pico encerrados. Bueno, problema de familia, después lo vamos a hablar porque tenemos todo tipo, ¿no? Tanto en pareja, convivir todos juntos, encerrados, no sé, no creo están que acostumbrados detonamos los matrimonios. Toda la familia. De tantas horas juntos, es mucho, ¿no? Sí. Sí, es tremendo. Acá teníamos el aire libre de venir un rato los viernes a la radio, pero después, claro, la mayoría de la familia es consecuencia de todas esas cosas. Habría que ver una estadística de cuántas separaciones produjo. Dicen la pandemia. Muchas. Sí, y tienen ganas de casarse. El otro día había una que todavía se casaba. Yo no sé. Bueno. Pero, mi amor, yo quiero casar. Ay, ah, ¿y usted? No la dejemos afuera. ¿Y usted? Por favor. Bueno, bueno. Pero. Sí, teléfono para alguien ahí, ¿no? Sí, no importa, yo me quiero casar. Sí, sí, pero, bueno. ¿Hay candidato? ¿Estamos en eso? Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, bueno. Sí, muy bien. Sí, sí, una relación estable hasta el momento. Vamos por los 7 años, pero bueno. Súper estable. Sí. Ya estaríamos, bueno. Sí. Pero bueno, y yo lo que le quería consultar al doctor es que la pandemia afectó a todas las edades, ¿verdad? Porque hablamos de los adolescentes, pero los adultos mayores también, o los chicos, los más chicos de 5 o 6 años que empiezan el inicio escolar y necesitan de sociabilizar y relacionarse con otros, les pegó a todos por igual, ¿no? De alguna manera. Sí, justo marcaste dos franjas importantes, el primer años de vida, primera etapa de desarrollo del niño, y las personas, los gerontes, las personas mayores, que ambos necesitan de mucho contacto y estímulo. Las personas mayores, cuando pierden contacto y estímulo, involucionan mucho más. Sí. Una persona muy grande que está en actividad, que va y visita su barrio, el vecino, que va a la sociedad de fomento, está en comunicación. Si vos lo dejás aislado, pierde la noción de tiempo y espacio. Sí. Lo habremos visto a lo mejor cada uno de nosotros en alguna persona mayor, algún familiar, que están más desconectados. Sí. Y los niños, ni hablar, porque esos años que tienen que ver con el desarrollo de la lectoescritura, con las primeras etapas de aprendizaje, quitarles 1 año y medio, casi 2 años, es una barbaridad de tiempo, es muchísimo tiempo. En un país donde la educación no es justamente algo que esté bien desarrollado hoy por hoy, ¿no? Tiene serias falencias en muchos aspectos. Entonces, se notó. Y después, otra franja etaria que también lo padeció bastante es la adolescencia. Sí, la adolescencia. El adolescente se sintió... Fue complicado. Cuando comenzaba, digamos, su vida de interrelación, de amigos, de las salidas, de los vínculos de pares, y encontrarse de nuevo en el ámbito familiar, en un rol de niño, en parte, ¿no? Porque empieza a funcionar más como un niño que como un adolescente, fue difícil para los padres, para las familias. Claro, cómo manejarlo, ¿no? La consulta, ¿qué hago? ¿Está agresivo o no? ¿O está todo el día encerrado? Bueno, no sale, encerrado con los celulares, ¿viste? Que pasa eso, están encerrados con los celulares y gracias que decimos, bueno, si juegan o miran otra cosa, pero si juegan tampoco en cuanto al estudio es un problema. Sí. Bueno, tengo un adolescente, yo ya cumpliendo 17, el niño este, y bueno, y me pasaba a mí que yo siento que quedó en cuarto año, está en sexto, pero quedó en cuarto. Claro. Lo notás, te das y cuenta. Lo que no, quedó bueno, en educación ni hablar, ya veníamos para mí, yo lloraba en abril del año pasado, porque yo decía, no, me va a egresar, porque yo sabía que ya egresaba. Ya arrancaba quinto, sexto, bueno, yo ya sé que no frena, egresa, pero no de esta forma. Claro. Pero no de esta forma, porque, claro, yo decía, no van a el trato. A veces, viste, cuando uno deja de hablar con una persona, ya sean los mayores o todo, hasta perdemos el lenguaje, nos cuesta, me cuesta a mí a veces recordar. Trato de arrancar y me freno, porque, viste, hasta que arranque, me dan cuerda. Así que, pero me imagino en ellos, y yo decía a veces, ni para trabajar, fuera de que tengo que, si quieres alguien una carrera, prepararlo. Pero eso también, tienen que ir a un negocio y vender algo y tampoco, porque no saben tratar. Encima parecía que lo que noté, que viste, querían todos ir al colegio, extrañaban el colegio, eso sí. Extrañaban y esto que el otro, pero después que volvieron, otra vez aislaron. No se incluyeron. Tratan de frenarse y no, todos juntos no. Y si no tengo ganas de ir. Es decir, el aislamiento volvió solo, ellos se lo provocan ahora. Eso es lo que noto en los chicos, por lo menos en el grupo del mío. Y fuera de todos los que perdieron y no siguen el colegio, porque todo esto también trajo otras cosas. Como decías vos, en las adicciones, los chicos que dejaron el cole es una barbaridad, porque viste, se acostumbraron a no ir al colegio y bueno, agarraron para otro lado. Van a jugar a la pelota, pero no al colegio. Entonces pasa esas cosas que uno no sabe cómo manejarlo. Creo que es eso. Las preguntas de acá en adelante van a venir. ¿Cómo hacemos para contener al adolescente? ¿Qué nos aconsejás? ¿Cómo nos aconsejás sacar adelante a un montón? Sí. A de las distintas edades que... aparte y problemática de familia, complicada. Porque falta después los matrimonios. El adolescente ya es como un mundo de por sí. Claro. Y con pandemia peor, ¿no? Bueno, yo tengo una hija adolescente, entrando en la adolescencia, así que fue, lo estoy viviendo, las dificultades que tiene, ¿no? En este momento donde ella, por ejemplo, los chicos se quejan que no quieren ir al colegio, es un clásico. Sí. Pero al no ir forzadamente por la pandemia, empezó a darse cuenta de que padecía no ir a la escuela, y hoy dice, la verdad que bueno poder ir de nuevo al colegio. Sí. Lo ve como algo positivo, sí. no lo había registrado de esa manera. Bien. No se había dado cuenta de lo importante que era ese espacio. Yo creo que es muy importante trabajar con la comunicación con el adolescente. El adolescente es un poco como si fuera, yo digo que es como un loco normal, porque hay un poco de locura en el adolescente, pero es una locura que está en general dentro de los parámetros normales. Podemos hablar de una adolescencia normal o una adolescencia más patológica, pero en línea general es una adolescencia normal, es como alguien que está un poco loco, ¿no? Que cambia y a la mañana quiere una cosa, después quiere la otra, que es inestable, que se enoja y se fastidia con mucha frecuencia, que hay cuestiones de autoestima que no las pueden manejar, siempre se ven feos en general, nunca están a gusto con su cuerpo, siempre tienen, aunque sean, tengan toda la belleza del mundo, siempre se están como cuestionando esta cuestión de lo estético. Es la mejor manera es estar en contacto y hablar con ellos, aunque a veces no contesten, porque muchas veces uno les habla y no, sí, simplemente escuchan, no tienen ganas de contarnos. Pero el hecho de escuchar lo que uno tiene para decir y de hablar ya es importante, porque eso va incorporándose. Y tenés unos años que son tal vez de la pubertad, de los 12, 13, 14, 15 hasta los 16, 17, esos años son fundamentales, sí, para poder darles un sostén, para que entiendan y terminen de aprender valores que uno le quiera transmitir, para que entiendan límites sanos. O sea que es muy importante el diálogo y la comunicación. No entrar en lo que yo llamo la lógica del adolescente. El adolescente te lleva en una lógica que es de ellos, que pareciera que uno dice, ah, bueno, pero está bien lo que dice, es normal, bueno, qué sé yo, qué le voy a decir. Esa lógica del adolescente, uno queda como atrapado ahí. Y nos los dejamos tal vez fluir más de lo que ellos necesitan. Hay que saber ponerle un orden y ponerle los límites. Hay que trabajar sobre eso. No dejarse llevar por esta lógica del adolescente que bueno, ellos la tienen dentro de su inexperiencia y de su crecimiento. Hoy la adolescencia en el mundo es compleja. Los valores de identidad son complejos. La identidad sexual está complejizada, extremadamente complejizada. Uno lo ve a veces desde planteos en la clínica del trabajo, los cuestionamientos que los adolescentes hacen respecto de sus identificaciones sexuales y hacia dónde quieren orientarse. Así que sobre eso hay que tener información también. Claro. Yo le digo a los padres, traten de aprender sobre estos temas, claro, porque si no, no tienen ni idea de qué están hablando. Exacto. Sí, seguirlos un poquito. Bueno, sí, vamos a escuchar unas canciones y después seguimos con el doctor. Así que si quieren llamar o hacer preguntitas o algún consejo, al 1164-007-047, bueno, algún mensaje, o al 4265-11. Nos vamos, Dami. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. ¡Hey! No me importa, nada me detiene aquí. La vida es corta, en avión, por tren, por mar, por lo

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda de Quilmes Centro, de Mitre y Garibaldi. Y la pregunta para el doctor que está hablando de psicología, que no llegué a escuchar el nombre, es si hay una cuestión de duelo y melancolía a nivel social por esto de la pandemia, si es una cuestión de imaginaria, ¿no? Pero que la gente está muy bajón, muy triste, esa es la pregunta. Bien, Daniel Abarquero. Duelo y melancolía. Está bien, todo un título. Gran texto de un Freud. Un texto de Freud completo. Es sensación, es así. No es una sensación, no. Yo diría que duelo es básicamente una pérdida. Sí. ¿Qué perdimos en esta pandemia? Podemos hablar de pérdidas a nivel de la sociedad. ¿Qué perdimos? Pero también en lo personal. No solamente en lo físico perdimos familiares o perdimos... ¿Qué siento yo que perdí en esta pandemia? Sí. ¿Qué perdí? Perdí confianza en mí mismo, perdí estado físico, perdí salud, perdí vínculo. Algo perdimos. También algo ganamos, ¿no? Porque si no uno se queda siempre en la vereda de las pérdidas. Hay mucha gente con la que hoy me cruzo y dice, la verdad que en la pandemia yo logré hacer cosas que no hubiera hecho nunca. Y eso es una ganancia. Pero hay una pérdida. Y la melancolía sería como quedarse en la pérdida. Un melancólico es aquel que todo el tiempo está rememorando aquello que perdió. No puede salir de la pérdida. Es como una pérdida constante de aquello que hubiera sido maravilloso, que fue espléndido, y no lo puedo superar. Es una pérdida que se perpetúa en el tiempo, la melancolía. Claro. ¿Y la podría llevar a depresión? ¿O no? Puede ser una gran puerta hacia la depresión, seguro. Una pérdida es una puerta enorme a la depresión. La depresión ya es una enfermedad. No podemos decir que una pérdida es una depresión. Cuando perdemos algo estamos tristes, estamos angustiados, tenemos dolor. Y eso es algo normal y es sano. Cuando esa pérdida no se puede superar y se transforma en un conflicto, puedes llegar a una depresión, absolutamente, sí. Quedamos adheridos a esa pérdida. Se puede volver una melancolía o bien un cuadro depresivo, pero ya es una enfermedad que se trata, que se supera, que se lleva adelante, pero es una enfermedad. Y ves y el ambiente así. Nosotros que somos así, un país medio melancólico, claro. ¿No? Los argentinos es medio melancólico. Sí. Desde años atrás, ¿no? Siempre recordamos el tango. Victorias anteriores, sí, claro. Es verdad. Claro. Tenemos una melancolía, ¿no? Sí. Y siempre añoramos y extrañamos el pasado. Extrañamos algo del pasado. Sí. Pero el aumento de enfermedades, yo diría, relacionadas con los trastornos de ansiedad es lo que más se notó ahora. Los ataques de pánico, la angustia, la ansiedad, sí. La fobia. Hoy hay gente que tiene fobia a salir a la calle, a subirse de nuevo a un colectivo. Uh-huh. Se acostumbró a estar a lo mejor adentro de la casa, sí. A trabajar desde la casa. Uh-huh. Bueno, todavía tenemos los universitarios que no volvieron a la facultad, ¿no es cierto? Sí, bueno, con respecto a eso también voy a acotar algo más. Cuando Sandra mencionaba lo de los chicos que les costó volver a la escuela, que al principio estaba bien y después le costó, también era para rescatar algo de la universidad, porque hay muchos chicos que empezaron virtual, o sea, terminaron la secundaria... Hicieron el CBC y después ingresaron a la carrera y lo hicieron virtual. Entonces todavía no tienen la experiencia de lo que es cursar en la universidad. Hablé con un par de chicos que tuve que entrevistar, que recién ingresaban, y decían, yo tengo, no sé, me siento mal porque yo todavía no cursé. O sea, ustedes por ahí... que ya se están por recibir, dice, bueno, ya pasaron un montón de años, entonces para ustedes capaz que no es nada no ir a la facultad presencial, pero para nosotros no, porque nosotros estuvimos muchos años en la secundaria pensando, bueno, vamos a ir, ¿no? Esa ilusión que también se rompió y que nosotros lo vemos también en lo que serían los estudiantes universitarios, que uno también pensaría, ¿no? En ese también imaginario social de decir, bueno, ya sos grande, no te va a pasar estas cosas, y sin embargo pasan y pasan mucho. Y las prácticas, ¿no? Que no se pueden hacer. Que sobre es todo... todo eso también, claro, el que se está por recibir. El que se está también por recibir. La... Sí, sí. Todas las prácticas fueron virtuales. Sí, si empezamos a nombrar, es todo pérdida. No. Yo estaré en la que pienso, es todo pérdida. Creo que puedo decir... Todo duelo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque lo vemos en los mayores que decimos, bueno, en los mayores se le perdieron 1 o 2 años de vivencia, de vida. Sí. En poder disfrutarlo, que no vuelva atrás. Y ello sí es contado el tiempo. Uno lo toma por edad, porque no puede pasar a cualquiera, sí, de nosotros, que no vamos jóvenes como estamos hablando a veces, ¿no? De temas. Pero todos perdieron. Y después tenés el otro lado que a veces decís, bueno, resurgieron cosas, porque tengo a alguien conocido así que, por ejemplo, no hubiera hecho nada en la casa y de golpe una mujer se activó. Y empezó a hacer algo por ella o por el hecho de ayudar en la casa, porque también las pérdidas de trabajo fue un montón, que eso también trajo un montón de depresión en los hombres, capaz que más, en el sostén de la casa. Pero en la mujer, capaz que, bueno, eso hizo que de alguna forma se activara algo que ella no lo hizo nunca. ¿Viste? Eso es para rescatar algo lindo. Pero la mayoría que empezamos a contar, los problemas de pareja, te digo yo, por ejemplo, mamá. Yo digo, ¿cómo será la madre que tiene 1, 2, 3 chicos en la primaria? Chiquitos. Ya eso. Hay que ver que tengan todos los celulares, una tablet, una computadora o algo. El marido, los chicos, hago de maestra, hago de cocinera, hago de todo, lo menos que hago algo para mí. No sé, yo no lo tengo, pero me lo imagino pobres, porque ¿cómo quedaron? Yo creo que todas con una atención. Tiene que haber una atención después. Sí. Vamos a pasar tu número. Tiene que haber algún premio. Y bueno, un buen regalo de Día de la Madre. Ese, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? De las maestras, de educación, de todo. Que le regalen a esas mamás que hicieron ese sacrificio, ese gran sacrificio. Tal cual. De estar con los chicos. Pero bueno, yo creo que a ellas también ese tiempo, ese momento, yo qué sé, ese espacio, un montón. Pero es verdad que también mucha gente salió fortificada, ¿eh? Uh-huh. Darwin decía que no sobrevive el que es más la especie más fuerte o más resistente, sino que aquella que mejor se adapta a los cambios evolutivos. Esto genera un cambio. Y si te pudiste adaptar, podés sacar un beneficio. Las personas más rígidas, con personalidades más estructuradas, son las que peor la pasaron. Sí. Aquellos que tienen pensamientos más rígidos, su vida demasiado estructurada... no supieron cómo salir de ese espacio. Y porque hay personas que se programan. Bueno, esto del no poder programar, eso fue también otra, ¿no? No poder proyectarse. Proyectarse, claro. Vos sí, ya tenés una proyecto, persona que eso yo... Eso es importante. No hubo una visión de perdés proyecto. Perdés el futuro. No, la gente decía, no tengo visión de final del túnel, ¿no? En un momento... Claro, sí, ¿cuándo salgo? ¿Cuándo termino? ¿Cuándo termina esto? Esa falta de visión de... Bueno, te deja vos paralizado. Sin poder proyectar para adelante. Sí. Y tratando de cuidar lo poco que vos crees que te quedó. Y eso te dejó, sí, te inmovilizó. Y estar inmovilizado es peligroso para nuestras vidas. Sí. La vida es movimiento todo el tiempo. Quedarnos quietos y detenidos frente al temor. Y es un espacio difícil. Así que yo creo que se van a escribir varios tomos dentro de unos años respecto de lo que fue esto, que todavía no sabemos dónde termina, claro, ¿cierto? No terminó, sí. Estamos viendo en el mundo las modificaciones que hay en el ámbito laboral, países, bueno, va a pasar acá en Argentina también, pero Nueva York y demás, estaba viendo cómo las personas al entrar en un homework no dejaron de ir a las empresas, y esas empresas, esos edificios que no tienen razón de ser, hoy se están reciclando como viviendas, entonces los barrios cambian, y acá está pasando algo parecido en el microcentro, en algunos lugares que eran dedicados específicamente a oficinas de trabajo, claro, que hoy están vacíos. Sí. ¿Qué va a pasar con esos espacios? ¿Cómo va a trabajar la gente? Y en Estados Unidos también hay un fenómeno bastante especial, justo ayer lo estaba hablando con un amigo, un médico que está trabajando allá, que estábamos viendo esto, donde... Hoy hay un exceso de trabajo en Estados Unidos, la gente no tiene ganas de trabajar y se planteó, ¿por qué hay que trabajar 8 horas o 10 horas? Yo quiero trabajar 6 horas, dicen. Si yo ahora me sentí que puedo vivir igual, con menos horas de trabajo, ¿cuál es la necesidad de trabajar tanto? Se están planteando cuestiones que hacen a la forma de vivir, a la calidad de vida. Y también capaz que uno que quiere valorizar, se valoriza, ¿no? o quiere, ¿cómo es? Disfrutar de ciertas sí. cosas que, claro, ahora decimos, bueno, no, me perdía no, tanto decís, tiempo. Te claro, ¿qué hice? Claro. Y seguíamos igual. Y notás que ahora con menos podés seguir, es decir, avanzás igual, como con todas las cosas que uno perdió o no consiguió o lo que venga, nos amoldamos. Bueno, sí. Esa es una de las cosas, ¿no? Que, hay que animarse a lo nuevo. Hay que sí. animarse a las cosas nuevas. No hay que quedarse con lo conocido. Hay que, para poder crear algo, hay que animarse a algo nuevo. Bien. Tomar decisiones y animarse. Hay gente que emprendió y le ha ido bien. Claro, ido por eso te digo. Sí, mucha gente que le ha ido bien con emprendimientos. Sí. Novedosos, totalmente novedosos para su vida, que nunca se hubieran imaginado. Tal cual. Bueno, pero estamos en camino de poder hacerlo. Sí. Sí, ojalá. Ojalá de estos... Yo le voy a hacer una preguntita que yo una vez leí que decía, por ejemplo, ¿no? Que los que están, las personas anémicas son propensos a la depresión. ¿Es cierto esto que se relaciona la depresión con la anemia? Le saqué del tema, ¿no? Pero no, ahora me acordé de eso. Porque decía, viste que así la anemia te voltea porque te hace cansar. Si vos decís, está cansado de no sé de qué, y es, bueno, la persona está anémica, le falta, tengo conocida, así que se hacen transfusiones seguidos. Y después leí que sí, bueno, es capaz o es propenso a que la persona después termine, no es, viste, el cansancio solo por la falta de hierro, anemia o de fuerza, sino que terminan depresiva. Bueno, nadie mejor que usted para decírmelo, si es así yo, o no. Yo tengo una, a ver, yo creo que hoy más que nunca en el ámbito del mundo psi, de la neurofisiología, y sabemos que el organismo funciona como un todo. La mente, el pensamiento, el psiquismo no está despegado de la parte física, ni mucho menos. Todas las enfermedades tienen un correlato en lo físico y en lo emocional. Y es un feedback que puede ser primero una o después la otra. No sabemos cuál es el límite entre un espacio y el otro. Por eso hay dentro de las ramas de la salud mental algo que se llama la enfermedad psicosomática, ¿no? Hoy los médicos, por ejemplo, hace años atrás tenían una posición mucho más biologista. A medida que fue pasando los años, los médicos, uno ve que van tomando posiciones más integrales y entienden decir, este paciente que viene todos los días con una erupción, una dermatitis, y acá, y después en el hombro, y después ronchas en el cuerpo, y no se le va, y le dan una crema, un antibiótico, y no. Y un día el médico le dice... Yo creo que tendría que consultar un psicólogo, ir a ver ahí, porque la verdad que me parece que acá no encontramos nada. Análisis normales. Claro. ¿No? Esta cosa de buscar desde el plano físico y no encontrar nada. Bueno, ahí es donde vemos dónde el estrés como factor primordial y nuestra área emocional responde, y cuando uno no puede dar cuenta emocionalmente de lo que nos pasa, el que da cuenta de eso es el cuerpo y lo va a manifestar desde algún espacio. Cualquiera puede ser la enfermedad, absolutamente cualquier enfermedad, y tenemos que atender esa falta de respuesta emocional a lo que nos pasa para poder entender y resolver lo que pasa en el plano físico. Si no, vamos a depender siempre de fármacos, claro, que lo único que hacen es ir aliviando síntomas temporalmente, ¿no? Y cada personalidad creo que tiene un correlato con algún tipo de enfermedad. Por supuesto, hay enfermedades que aquellos que padecen depresiones tienen correlatos físicos más acordes con las depresiones que otras personas que tienen, no sé, conductas más inversas, más maníacas. ¿Y cómo lo notamos? ¿Qué necesita? ¿Que hay algo puntual o dos o tres tics que uno dice, bueno... por lo menos hay que ir fijándose. Hay que estar atento. Hay que estar atento. Claro. ¿A qué, viste? Yo creo que lo posible, creo que la base son en distintas edades. Es decir, lo que uno puede notar de que le pase algo a la persona. Digo yo, ¿no? Capaz que no. Capaz que a los mayores se le nota de tal forma o los jóvenes de otra. Pero algo hay que uno tiene que... Acá no están normal las cosas. ¿Cómo nos guiamos? O como bueno, para decir, llevarlo. A veces podemos dar cuenta que no estamos pasando un buen momento. A veces entendemos que estamos viviendo algo que nos hace sufrir o nos hace mal. Y otras veces no. Otras veces creemos que hay una cierta normalidad porque uno tiende a no querer exponer. Hay procesos psíquicos que frenan la capacidad que uno tiene a veces de tomar conciencia de lo que nos pasa cuando el entorno por ahí lo ve, ¿no? Todos por vemos, eso nosotros che, todos es decir, te vemos que estás mal. Por eso el que se siente mal no lo nota. Lo registra. Perfecto, pero nosotros sobre el otro sí podemos darnos cuenta. Es más fácil ver en el otro. Y bueno, en el claro, yo quería preguntarte sobre eso, qué nos decís que uno se daría cuenta que algo no está bien, pero no en uno, sino en el otro. ¿Cómo nos guiamos o cómo nos decís? ¿Cómo de decir, bueno, esta chica está necesitando algo, lo tengo que llamar al doctor Daniel? Por ejemplo, ¿ah? Esta chica está necesitando casarse. Bueno, ahí está, ¿ves? Yo claro, la veo y ya me y doy yo, cuenta. Claro, yo, esta chica necesita una atención psicológica. Entrar al registro civil y poner el gancho. Bueno, con sí, eso no ya... sé, capaz que hay síntomas, porque esto te lo hubiéramos preguntado también, viste, en el colegio, los chicos, yo qué sé, la adolescencia, y bueno, pero puede ser en general, o por lo menos que decir una mamá. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Desde la fuera, desde el otro. Decís, ¿no? Sí, sí, sí, la visión en el otro. Yo creo que no es muy difícil a veces darse cuenta si el otro está siendo feliz o no. ¿No? Vos ves ahí, decís, esta persona, veo que es una persona que brilla, que está feliz, que está con impulso, con ganas, que está bien. Uno registra esto, no digo para el saber popular, ¿no? Para claro. Alguien que técnicamente lo miro y digo, ah, voy a ver qué. Nah. Sino desde el saber más informal. Entiendo que hay alguien que se demuestra un estado de bienestar a través de sus conductas, sobre todo. Sus conductas son orientadas a cosas que lo llevan a estar mejor. No tiene conductas que lo destruyen, no tiene conductas que lo llevan a la autodestrucción, claro. o a vínculos complejos, desgastantes, a relaciones, como se dice hoy, tóxicas, a sabotear sus proyectos, a estar en conflicto con sus amistades, con sus padres, ¿no? Todas podemos verlo en distintas áreas de funcionamiento y decir, bueno, no, hay algo que le pasa que no puede, hay algo con lo que no puede, que no sabemos a lo mejor bien qué es. Hay que escarbar y entender un poco, pero algo le sucede y me parece que es algo bastante visible en general. Sí, hay personas sí. que tienden a manejar mucho mejor la apariencia y tal vez están hechos pelota y realmente muestran como una cosa sonriente, ¿no? Tendrán conocidos, amigos que en una reunión social parece que están súper bien y después lo disimulan muy bien. Lo disimulan, pero después sabemos que su vida por atrás está en el fracaso, ¿no? Uh-huh. En sus cosas personales. Tiene un costo eso, ¿no? Porque negarse a uno mismo, la conciencia personal de saberse que estoy sufriendo, es un costo enorme. Uh-huh. Conectarse con uno mismo, con lo que me produce a mí dolor, es la única puerta para poder uh-huh. transformar algo. Si no lo puedo ver y no me lo puedo asimilar, que esto me da dolor y me hace sufrir, y lo puedo compartir y lo puedo transmitir, es la única vía de crecimiento. Si no, nos vamos transformando en robots, ¿no? Bueno, vamos a escuchar unas canciones que nos pone Dami. Así levantamos un poquito. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala.

de una semana un poquito más, vengo con un estado de estrés importante, hasta creo que la disfonía que tengo es producto del estrés y quería preguntarle si eso puede ser factible. Y ese cansancio de cuerpo donde no tenemos ganas de hacer nada en esta altura del año, y preguntarle sobre todo si él cree que para el estado de estrés hace falta el tratamiento psicológico o simplemente alguna pastillita que nos calme los nervios. Les mando un besito, Sandrita, estás re bien, te estoy escuchando, sos una genia. Y bueno, nada, perdón por fallarte, el viernes, si Dios quiere, voy a estar ahí regalando un montón de cosas para el Día de la Madre. Los quiero un montón, les mando un beso enorme. Bueno, Vero, gracias por llamar. Sé que encima que no puede ni hablar, viste, reforzada estaba, así que bueno, gracias, mi vida, nos vemos el viernes y descansa, escúchalo el doctor. Bueno, se le nota, pobre, sí. La voz muy tomada. Sí, la fonía, la disfonía es un síntoma del estrés muy común, es como el dolor de panza, ¿no? Casi como que están comparados, sí, con esos síntomas tan comunes que tenemos, duele la panza, me descompuse antes del examen. Ahora, ni hablar, ¿no? Los nervios. Los nervios, ¿no? Que uno dice nervios. En realidad no es nervios, es una respuesta de estrés. Ah. Es el estrés que el organismo y el psiquismo no está pudiendo procesar. O sea, mi respuesta dolorosa, afónica, descompostura, es una mala respuesta a algo que es un estresor, es un estresante. Vivimos todo el día frente a situaciones de estrés. Ahora, ¿qué pasa? No sé si será el caso acá de nuestra compañera, pero ¿qué pasa si ese estrés se mantiene todo el tiempo? O sea, el factor estresante, claro, es todos los días, todo el tiempo. Finalmente se transforma en un estrés crónico. Sí. Y el estrés crónico va inevitablemente a producir una alteración en el plano de lo físico. Inevitablemente. No hay manera de que no se produzca eso, porque no estamos dando respuesta al estrés. Bien, y ella te preguntaba si necesitaba ser atendida. ¿Qué pensás? Porque bueno, creo que la base de toda la mayoría, uno cree que bueno, estoy estresada y nos quedamos con el estoy estresada. Claro, yo creo que frente a cualquier factor que resulte estresante, que nos haga daño, alguna respuesta tenemos que dar. Bien. Algo le tenemos que dar. Si yo estoy comiendo mal y estoy todo el día con acidez y estoy todo el día, bueno, ¿qué voy a hacer? Tendré que hacer una dieta, tengo que tener alguna respuesta para eso que me pasa. Frente al estrés hay que primero hacernos responsables de que nosotros nos metimos en un sistema de vida y estamos funcionando de una manera que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Primero hay que aceptar la limitación, entender que no puedo. Es difícil, tal vez para algunas personas que le ponen el hombro a todo y pelean y luchan y yo puedo, bueno, no estás pudiendo. Sí, lo estás haciendo, pero no estás pudiendo, porque el costo que tenés es te estás enfermando. Entonces sobreexigís, claro. El primer paso es ese, ¿yo puedo con esto? Si me doy cuenta que no puedo, inmediatamente tengo que tomar una decisión de parar. Ahora, ¿me voy a dar el permiso de parar? Porque sabemos que cuando nos detenemos empieza el autorreproche, las culpas, no sirvo, ¿no? ¿Cuánto nos metemos en esa cosa que tenemos a veces de ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo, con mis hijos, sí, con mi familia? Pero entonces sigo, otra vez retomo. Entonces vuelvo otra vez al factor de estrés. Y me empiezo a sentir mal. Claro. Me quedo afónico, me duele la cabeza, me mareo. Sí. ¿No? Estoy mareado, no sé, me bajó la presión y así. Bueno, eso nos lleva a un camino ya a lo mejor de una enfermedad seria. Entonces, lo primero creo que sería, bueno, yo puedo, tengo que parar, necesito parar en algunos aspectos y empezar a hacer cosas que me empiecen a poner en el lugar del no estrés, que es el lugar del placer. El estrés es el displacer, el estrés en estas condiciones, de esta manera, ¿no? Claro. El placer también puede tener estrés, pero es un estrés placentero. En este caso, empezar a buscar cosas que me den placer, conectarme con otras cosas y cambiar un poco el rumbo antes de caer en una pastilla, que en realidad una pastilla, ¿qué hace? Yo estoy estresado, me tomo cualquiera de estas benzodiazepinas que conocemos un montón, que son los ansiolíticos, me lo mando. Claro, eso me baja los umbrales neuroreceptivos, tengo respuestas menos, mi respuesta ante el estrés es más baja y parece que yo en realidad tengo menos estrés. Pero en realidad lo que hice fue calmarlos, transformarme nomás más de corcho para que eso que claro, me viene lastimando, claro, ahí no me duele tanto. Sí. Pero yo me sigo quemando. Sí. No me cambió de la quemadura. Lo que pasa es que no la siento. Sí. Cuando lo dejo, me doy cuenta de cuánto me quema y cuánto me duele. Entonces, ¿qué pasa? Adicción a los ansiolíticos. No, yo no puedo. No puedo ni salir a la esquina si no lo tomo. Me tomo otro. Ahora otra vez estoy insensibilizado. En ese plano no es sugerible. No. Está bien que tiene una utilidad. Hay que tomar a veces psicofármacos, obviamente son importantes. Pero para bajar el estrés, yo diría que no es el mejor camino. Bueno, Doc, estamos en los últimos minutitos, bueno, así que si querés, contanos algo para hacer el cierre. Bueno, les cuento algo. Viene el día de la salud mental. Les quiero, a los que están escuchando, les quiero contar un poco de que desde el hospital de Quilmes, tenemos un amplio espacio para recibir todas aquellas consultas que tengan que ver con padecimientos personales. Para eso, en este abordaje, la ley de salud mental, que tiene que ver con la desmanicomialización de la salud mental y la estigmatización de las personas que padecen algún trastorno mental, tienen varios enfoques individuales, enfoques psiquiátricos si es necesario, talleres, taller de arte, taller de pintura, taller de lutería, porque hemos hecho convenios con un centro de lutería, tenemos la huerta para trabajo, o sea, espacios donde se pueden trabajar problemáticas personales, y ahora futuro, la creación, que lo que quiero ver si podemos lograr es la creación de un centro de hospital de día, que ya son para personas que necesitan realmente una continuidad. Claro. Ya hablamos de adicciones o de otras enfermedades que necesitan más continuidad. Esto, bueno, me parece que es lo que viene acá, para, ¿no?, el mundo, que para la gente y que acá tenemos que acá en Quilmes trabajar fuerte para que eso se vaya desarrollando. Mirá, así que bueno, mirá, no sé, bueno, si terminamos acá. Más o menos, sí, más sí, o menos. Sí. Así que bueno, para nosotros es... fue un honor y estoy re contenta que haya venido, porque la verdad que nos queda un montón igual para seguir hablando. Yo creo que usted va a tener que venir seguido. Vuelvo a seguir, claro, ya después capaz temas. Que Verónica tiene ya otros síntomas, no tiene ya, viste, le agarró otro ya y esperemos. Firmó, ya firmó y pasa a otro. Sí. Ella sí, ella, y Vero, no, Verónica, la directora capaz que yo viste. Creo que Verónica, si se detiene un segundo a ver porque qué es lo que necesita. Le pasó distintos temas de salud a ella, así que puede ser que arrastre lo que usted dice. Y bueno, y nosotras igual, porque después le contamos cada caso a personas. Sí, y no se va más. Tenemos un montón. Hablamos de temas. Un poco después de las parejas, eso que hay. Como... Claro, así que bueno, en otro momento. Así que lo bueno, esperamos. Muchísimas que, gracias. Que tiene gracias la por puerta invitarme. Abierta. La radio me encantó, la recepción de ustedes me encantó, la amabilidad, la onda. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, así que bueno, y a todos los esperamos el viernes que viene. Como todos los viernes de 16 a 18, no contaba con mi astucia y espero con la compañía, espero que sea el plantel completo. Yo creo, viste, veremos que no haya excusa. Tanto Andreita como Verónica y bueno, si Dios quiere, Ana Laura, que en algún momento aparezca. Así que un beso a todos y bueno, hasta el viernes. Que tengan un excelente fin de semana. No te desconectes. Luego de los comerciales...